los locos lloran en la calle. Die Telefonnummer ist 08246-38347. El balneario conlleva calma. يا صديقي العزيز محمد، كيف حالك؟ أرجو أن تكون بخير. السلام عليكم، كيف يمكنك أن تصبح أيضا مثل الإنسان؟ أظن أن هذا ليس بالمستحيل. La rumba se forma desde la guitarra. Bonjour, je m'appelle Vincent. Bonjour, je m'appelle Anne-Carole. Je m'appelle La mucosa es adyacente a la glotis. She gave the kitten to Bud today. Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore. perro come gazpacho. El coche chulo nunca tira del carro. La leche riñe con el coñac. La ficha es una pizca de disco. El alba es la colcha del cosmos. La inscripción es obtusa. Ciertamente, una máquina capaz de producir nuestras palabras, con sus sonidos y sus articulaciones, sería un invento considerable. Creo que tal cosa no es imposible.